sentimiento, amor. Ya casi está amaneciendo y conmigo estás. Todo gira cuando te tengo a mi lado. Solo quiero acariciarte con mis manos. Desprendo del mundo para estar entre tus brazos. Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor entre tú y yo. Y en Entre Ríos, Ramón Echeverría, otra vez como canta Yerte. Hacemos el amor.